FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Bueno, muy bien, ¿cómo van? Esta es la FM, venga, ¿qué hora es? 10:28 minutos y ya este auto show de Mercedes-Benz arrancó con toda este fin de semana aquí en la radio de los clásicos, la FM. Pues hombre, auto show de Mercedes que venimos desde el fin de semana pasado y cada vez mejor. Catalina Gómez nos ha estado acompañando también siempre al frente del cañón con este auto show, porque hay que decir que cada vez viene más la afluencia, se dice, de personas. Entonces, pues nada, Cata, ¿qué hubo? Bienvenida a la FM. Sorry, aquí hubo. Felices de tenerlos aquí. Seguimos al frente del cañón. Bueno, pues bien, ¿qué tal ayer? Ayer fue viernes, un día, digamos, que arrancando el fin de semana, es un día que promete bastante. Y este fin de semana, que es, digamos, el último, sí, ya este es el último. Ya el domingo acabamos. Pues, hombre, la gente va a venir seguramente, ya está llenándose aquí el auto show. Cata, pregunta. ¿Qué van a encontrar hoy los oyentes que vengan acá o la gente que quiera ver o probar pues los Mercedes-Benz? Bueno, en el Auto Show Mercedes-Benz tenemos el mejor portafolio de vehículos, las últimas novedades de la marca, desde los deportivos AMG, los 100% eléctricos Mercedes EQ, todo nuestro portafolio, pero además la posibilidad de probarlos con test drives. Planes de financiación, están todas las financieras ahí en la entrada listos para dar las mejores tasas, las mejores opciones, así que no hay excusa para no montarse en un Mercedes-Benz este fin de semana. Bueno, óigame, Cata, pregunta aquí capciosa, ¿está cansada ya del auto show? Ya, un poquito más, porque ayer estaba en Medellín, entonces vaya, vuelva, estamos en Auto Show en simultánea en Medellín, en Mall del Este, también muy buena afluencia de gente, muy buenas financieras, test drives, todos los planes, igualito en Medellín, entonces pues ya el cansancio empieza a pegar, pero seguimos con toda la energía, porque este es el fin de semana para aprovechar y montarse en un Mercedes-Benz. Pues hombre, no dejen de pasar este fin de semana, de hacer en realidad ese sueño de comprar el Mercedes-Benz, lo que dijo Cata, test drive acá. Además, la gente me preguntaba mucho con este tema de Mercedes, porque no crea, acá hablando uno de Mercedes toda la semana, eso ya el voz a voz empieza a sonar, y me decían, bueno, pero si yo quiero comprar un Mercedes-Benz, quiero llevar a cabo mi sueño, hacer mi sueño realidad de comprar un Mercedes-Benz, ¿cómo lo puedo pagar? ¿No? Entonces, lo que decía Cata, hay bancos, pero tengo entendido que los medios de pago uno lo acomoda como pueda pagarlo. Claro, además tenemos retoma de vehículos. Entonces, si tiene un vehículo, tráigalo, se hace retoma. Si no tiene el plan de financiación, aquí diseñamos el plan de financiación que se acomode pues precisamente a las posibilidades de cada uno de nuestros clientes en términos de tasas, de plazo, de opciones. Están todas las financieras pues precisamente prestas para armar la mejor opción para el cliente. Muy bonita su chaqueta de Mercedes-Benz. Hablemos de Collection, Kat, el tema de Collection. Hay varios artículos, además del Mercedes-Benz, por supuesto, porque si uno se monta en un Mercedes-Benz, pues chévere tener también accesorios de Mercedes-Benz, porque es toda una marca y la marca de la estrella es perfecta. ¿Qué accesorios o qué es esto de Collection? La marca de la estrella es para llevarla a cualquier lugar. Entonces, si uno va montado en un Mercedes-Benz, pues qué rico vestirse con los mejores accesorios y toda la línea de lifestyle de la estrella. Tenemos cachuchas, gorras de Fórmula 1, hoodies, t-shirts, chaquetas, morrales, juguetes para niños, billeteras, bolsos, maletines, o sea, para todo lugar. Ahorita que se acerca el fin de semana de padres, ¿por qué no regalar un Mercedes-Benz? Y con una billetera de Mercedes-Benz, por ejemplo, quedan todas quedan como unas princesas con ese regalo. Bueno, ojalá, Stephanie, me estoy oyendo ahorita, y un regalo chévere, un Mercedes-Benz con hoodie, yo soy de hoodie, sí. De Mercedes-Benz. Bueno, Cata, no, acá vamos a seguir todo el día, hoy vamos hasta que dé, porque estamos esperando es que la gente venga al Centro Comercial Unicentro. Estamos ubicados en la entrada de la 15, en la entrada principal, van a ver el pabellón de Mercedes. Vengan, acá lo van a recibir súper bien, se toma un café San Alberto además, y pues nada, vamos a estar con Mercedes-Benz. Cata, mil gracias. Aquí los esperamos con los brazos abiertos, estamos hoy y mañana, no pueden perder la oportunidad de probar un Mercedes-Benz y montarse en la marca de la estrella. Vengan y preguntan por Catalina, tiene una chaqueta negra de Mercedes-Benz. Un abrazo. ¡Atención! Hoy, último día con el 40% de descuento. ¡Viva la salsa! El Sol Bogotá, la mejor combinación salsera en el Estadio El Campín. Sábado 29 de julio, Rubén Blades. Solo quien tiene hijos entiende. Oscar de León. Ella vive contigo. La Sonora Ponceña. De que callada manera. Grupo Niche. Yo quiero algo que se quede para siempre. Maelo Ruiz. Se va a doler. Tony Vega. Ella es. Los hermanos Lebrón. Qué milagro verte aquí. Jan Collazo. Atención, hoy, último día con el 40% de descuento en tuticket.com.co 320-254-8080. Ricardo Leiva Producciones. Hoy, último día con el 40% de descuento. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Los artistas más importantes de nuestra tierra. Andrés Cepeda. Fonseca. Y este amor no lo compra el dinero. Shakira. Me enseñaste que el amor no es una estafa. Y Manuel Turizo. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Suenan aquí. Escúchalos en tu plataforma de música preferida. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo... FM, siempre en un lugar cerca a ti. Continuamos en la FM, la radio de los clásicos desde Macro Outlet Factory. Qué alegría es estar con todos ustedes y por supuesto estamos con Jorge Ladeo, supervisor de mantenimiento. Óigame, George, qué maravilla es ver la gente como ha venido. Ellos definitivamente se quieren convertir en todos unos dueños del ahorro de mil un formas, porque aquí se les tiene la solución para que puedan acceder a esos productos básicos de la canasta familiar de una forma muy, muy económica, entendiendo todo lo que pasa en este momento el mercado. Vemos que la plata no nos rinde, vemos que todo está por las nubes, la inflación, ustedes lo escuchan aquí en el noticiero de la FM, pero George, ¿qué podemos decirle a la gente ahora? ¿Qué oportunidades de descuentos pueden ellos disfrutar? Bueno, así es, Oscar, seguimos aquí disfrutando con todos ustedes esta mañana espectacular. Puedes encontrar el 20, 30, 40, 50% de descuento en toda la línea de cuidado personal, así que los invito para que venga y se lleve esas grandes promociones en este sábado espectacular. Ahí puedes encontrar también desodorantes en spray de Nivea con el 50% de descuento. Vas a conseguir blanqueadores en aceite Tanga con el 50% de descuento, crema corporal Mousse Baby con el 40% de descuento, blanqueador Tanga con el 50%, gel dental Kicks de fresa Colgate con el 35% de descuento, desodorante en spray Nivea aclarado natural con el 50% de descuento, Oscar. Y mucho más, tenemos mucho más. Ahí tenemos sábado de asado con el 20% de descuento en referencias seleccionadas. Así que invito a todos nuestros oyentes, a todos nuestros clientes, a que vengan, aprovechen aquí a Macro Puente Aranda. Estamos ubicados aquí en la Avenida de las Américas, Carrera 65, en Outlet Factory. Los invito. Hasta del 50% de descuento. Está buenísimo, tremendo. Gracias a los que han venido y se han acercado y ya están haciendo sus compras. Y los que todavía están allá en la casa, de pronto en algún sitio público, ¿qué esperan? Esto hay que aprovecharlo definitivamente y es una realidad gracias a Macro. Vuélvete dueño del ahorro de mil un formas con Macro. Y aquí seguimos en la FM, la radio de los clásicos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 15. La siguiente canción del grupo jamaiquino Inner Circle fue usada recientemente por Shakira para su canción Me Gusta. Oigamos un extracto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la